En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, al espacio científico más enlatado y sobre todo con más flow de las ondas de radio del espectro electromagnético. Ya lo has oído, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante, tu ración mínima e imprescindible para seguir conectado a tu mundo y verlo con esos ojos tan especiales de la ciencia, la materia fundamental del conocimiento. Y lo has oído, he dicho imprescindible y fundamental, y esos dos adjetivos describen perfectamente que cada semana me encuentre gratamente acompañado con mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, y en mejor compañía, la verdad es que no puedo estar, divulgando y transfiriendo lo importante que es nuestra materia y lo fundamental que es usarla en nuestro cotidiano existir. Pues claro, ahí lo has dado, Alicia. La ciencia es cultura, una forma de entender las maravillas del mundo que nos rodea, que van del microcosmo del átomo y sus partículas fundamentales hasta el macrocosmo del universo, con sus objetos estelares, planetas, satélites, asteroides, cometas, cuásares, agujeros negros. E incluso exoplanetas con condiciones habitables y que son aquellos donde te pierdes con tanta facilidad, padre mío, divagando. Pues sí. Venga, así que regresa. Que voy a volver del exoplaneta. Vuelve del exoplaneta, venga. ¿No crees que es hora de ir empezando? Pues sí, va a ser que hora. Pues mira, te propongo en nuestro inicio de programa que empecemos con la reseña de las grandes gestas de Euphemia Hines. ¡Uy, anda, qué guay! ¡Qué reseña más chula! Habla entonces de la matemática y educadora estadounidense, la primera mujer afroamericana en obtener un doctorado en matemáticas, ¿no? Pues sí, mira, precisamente esta semana que hemos celebrado el Día Pi. ¡Anda, qué bien! La misma Euphemia que fue una gran profesora, pero sobre todo una gran activista, ya que estuvo volcada en asociaciones sobre el bienestar social. Exactamente, a ella me refiero, sí. La misma que recibió una condecoración de honor de manos del Papa Juan XXIII y es la creadora de un fondo de préstamos estudiantiles en la Escuela de Educación. Claro que sí, Euphemia Hines, esa misma, sí. Pues, como siempre, una idea más que maravillosa empezar con esta reseña, pero en eso del activismo, o, por ejemplo, tenernos activado, nadie mejor que nuestro técnico. Así que, Javi, actívanos y vayámonos raudo a la siguiente sección. Informe científico semanal, muy rápido. Cada semana empezamos con aquellas noticias que más nos han asombrado desde el punto de vista de la ciencia, que como sabemos, ya lo sabéis, nunca para. Así que sin parar, Alicia, ¿qué nuevas nos traes? Que te conozco, ¿eh? No empezaremos con noticias catastróficas y desalentadoras, ¿no? Que va. Vengo hoy todo positivismo y sí, perfecto, sí. ¿Happy flower? Total. Totalmente. Mira, venga, en esta primera noticia, además, vamos a poner de manifiesto cómo las ciencias experimentales y las disciplinas pertenecientes a las humanidades trabajan codo con codo para descubrir toda la información que encierran los monumentos del pasado. Esta línea de investigación, que sabes que a mí me apasiona, pues con ella, la verdad que se rompe el tópico ese de ser de ciencia o de letras, que ya eso está bastante desfasado. El conocimiento, la verdad es que no sabe de frontera. ¡Uy, qué bonita te ha quedado esa última frase, ¿no? Mm. Eso del conocimiento no tiene frontera, una verdad impepinable. Además que no puedo estar más de acuerdo con eso. Así, con tanto preámbulo que ya me tienes intrigado. ¿De qué va la noticia? ¿A qué pasado nos estamos refiriendo? Pues mira, hoy traemos a nuestro programa a una de las primeras civilizaciones de la historia. Así que coge tu sombrero de explorador, la cantimplora, que nos vamos al actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se situaba la antigua Mesopotamia. ¿Esclavo de Nabucco de Verdi? Sí, Nabucco, la ópera de Verdi basada en Nabucodonosor II, el rey más conocido de la dinastía caldea, al que incluso se nombra en la Biblia, ya que conquistó la ciudad de Jerusalén, y el mismo que mandó construir la octava puerta de Babilonia, dedicada a Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, que se conserva en el Museo de Pérgamo en Berlín. Vale, Alicia. ¿Y qué es lo que se ha descubierto de esta monumental puerta de, por cierto, un bellísimo color azul? Maravilloso color debido al lapislázuli de la cerámica vidriada que la recubre. Pero la noticia de hoy no tiene tanto que ver con su majestuoso exterior como con los ladrillos de adobe de su interior, que han sido estudiados por datación arqueomagnética. ¿Cómo? ¿Datación arqueomagnética? Es la primera vez que escucho hablar de ella, la verdad. ¿En qué consiste esta técnica? Pues verá, la intensidad del campo magnético en un determinado momento puede determinarse haciendo medidas de arqueointensidad. Es como si esta intensidad quedase impresa en el material. Mediante esta técnica se han estudiado fragmentos de diversos ladrillos de la puerta original para verificar las distintas fases de construcción de la misma. Bueno, pero a ver, las variaciones del campo magnético de la Tierra son muy lentas. ¿Cómo nos van a servir para determinar la fase de construcción de algo, en este caso un monumento, que no tardaría, digo yo, demasiados años en terminarse, ¿no? Tienes toda la razón, Manolo. Esta técnica de datación normalmente tiene una incertidumbre del orden de cientos de años, pero en este caso se da la circunstancia de que la construcción de la puerta coincidió con una anomalía en la intensidad del campo magnético de la Tierra que ocurrió entre los años 1050 y 550 a.C. y que la hizo variar de manera anormalmente rápida. A este fenómeno se le da el nombre de anomalía de la edad de hierro levantina. ¡Ay, qué curioso! La ciencia nunca deja de sorprendernos. Bueno, y con tanto preámbulo y con tanta puerta, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Pues en el caso de la puerta, la verdad es que no hay diferencias significativas en la arqueointensidad de los fragmentos, lo que indicaría que su construcción se llevó a cabo en un corto periodo de tiempo. Pero el estudio de otros ladrillos de Mesopotamia, que pueden ser datados gracias a las inscripciones que contienen, por ejemplo, los nombres de los reyes, están permitiendo sacar conclusiones sobre cómo fue esta variación anómala del campo magnético, a la par que sirve a los historiadores para datar reinados cuya cronología pues no quedaba del todo clara mediante las fuentes documentales. ¡Ay, qué bonito! Alicia, qué bonito ejemplo de cómo una disciplina se complementan perfectamente con otra. Vamos, que me encantó esta noticia, la verdad. Pues la siguiente, aunque completamente diferente, deja bien a las claras que las soluciones a los problemas actuales o futuros solo pueden venir de la mano de la ciencia. ¡Ay, qué frase más chula! Me apunto, ¿eh? Hoy está sembrada, desde luego, ¿eh? Ay, gracias, Manolo. Es que, al igual que tú, soy una convencida de que la ciencia es la mejor herramienta al alcance de la humanidad para describir la naturaleza y superar los retos que se nos planteen. Ahí llevas toda la razón. Ha convencido de la importancia de la ciencia y de la cultura científica, no hay quien lo gane. Vale. Pero a lo que íbamos, ¿cuál es la segunda noticia? Que hoy no estamos yendo un poco por la rama. Pues mira, como sabes, tenemos un problema con los microplásticos, ya que debido a su pequeño tamaño, penetran en el cuerpo humano, bien porque nos alimentemos de organismos que previamente los habían ingerido, o incluso hasta por inhalación, los nanoplásticos, que ya son muy, muy, muy chiquitines, con lo que representan una gran amenaza para la salud de las personas y del planeta. Sí que es verdad, ¿eh? El tema de los microplásticos es cada vez más preocupante, ya que sobre todo se producen muchas toneladas de plástico cada año. Así es, y como son de pequeño tamaño, resulta muy difícil separarlos mediante filtración o centrifugación. Es por ello que un equipo de la Universidad de Kentucky. As president of the United States, I will always put America first. Ea, Donald, buenas tardes. Ya por aquí, ¿no? Bueno, pues como decía, este equipo ha empleado unos disolventes eutécticos profundos naturales, NADES, de sus siglas en inglés, como imanes, especie de imanes que atraen a los microplásticos. ¿Eutéctico? Ese, si no recuerdo mal, se refiere a una mezcla de sólidos cuyo punto de fusión es más bajo que el de los componentes individuales, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, ¿verdad? Veo que te estabas atento en las clases de termodinámica, ¿eh? Lo estoy repasando ahora también, eso, por si acaso. Muy bien. Sí, eso sí. Siempre viene bien. La cuestión es que según este estudio que ha sido publicado en la revista Scientific Reports, estos disolventes se disponen en forma de láminas entremezcladas que cuando se mezclan con el agua contaminada de microplástico, pues se pegan a ellos y separándolos así del agua. Ah, entonces los microplásticos tendrán más afinidad química por los disolventes esos que por el agua. Pero digo yo, y esos disolventes no serán contaminantes, ¿no? ¿Verdad? No, que va. Eso es lo bueno. Que provienen de fuentes naturales como plantas o cocos y son completamente respetuosos con el medio ambiente. Pues nada, una noticia esperanzadora para reducir el impacto de nuestro modo de vida sobre el planeta y de paso velar por la salud humana y el resto de ecosistemas. Me encanta. ¿Con qué cerramos hoy, Alicia? Bueno. Un mono en el río Amazonas. 6 meses la mona sin parecer por allí por el árbol. El mono desesperado. El mono hablando de lo alto del árbol, quiero mi mona, llamándola y no venía la mona. Y dice el mono, pues ya no aguanto más, que llevo 6 meses solo aquí. Un chiste de mono. A ver. Alicia, ahí te has colado, ¿eh? Aquí no veo ciencia por ninguna parte, ¿eh? Manolo, la ciencia está en todas partes. ¿Seguro? Sí, sí. Resulta que investigadores de la Universidad de California, no saltes, Donald, que no he terminado. Ahí está. Y del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, han descubierto que los grandes simios se hacen bromas, como los humanos. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué mono! Perdón, es que no podía evitar chiste fácil. Ya me lo imaginaba. ¿Estaba huevo? Estaba ahí. Estos comportamientos se dan, al igual que en los humanos, pues en momentos de relajación, y pueden ser gestos, acciones o miradas. Estas acciones requieren habilidades cognitivas complejas. Así que este estudio sugiere que pueden haber evolucionado en el linaje homínido hace por lo menos 13 millones de años, lo que indicaría que ya habrían estado presentes en los últimos ancestros comunes que tuvimos con los grandes simios, demostrando que el humor y la burla pues son bastante más antiguos de lo que nos creíamos hasta ahora. Pues sí, pues bueno, con esta noticia tan simpática y con estos simpáticos monos y sus bromitas, despedimos la sesión y viajamos directo hacia la siguiente. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? En esta sección en la que te hablamos de efemérides relacionadas con la ciencia, la de hoy es ciertamente triste, un poquito, ya que un 17 de marzo de 1956 muere, a la edad de 58 años, Irene Julius Curie, hija primogénita de Marie y Pierre Curie. Efectivamente, Irene falleció a causa de una leucemia en la que sus largos periodos de exposición a la radiactividad debido a su trabajo, pues puede que tuvieran bastante que ver. Vaya, y cambiando el tono, como hemos comenzado con la muerte de nuestra protagonista, realmente lo que queremos es centrarnos en su fascinante vida, uh-huh. La verdad. Y empezamos hablando de su educación, que fue muy excepcional. ¿Por qué? Porque Marie quería que la mejor educación para sus hijas, así que junto con otros profesores de la Sorbona, también padres de familia, decidieron turnarse para dar clase a los hijos de todo, cada uno de su especialidad. En efecto, estas criaturas tuvieron la suerte de tener a Marie Curie como profesora particular de física, a Jean Perrin como profesor de química, a Paul Langevin revelándoles los misterios de las matemáticas y a las señoras esposas de Perrin y Chavance dándoles clases de literatura o historia. Todos ellos, además, apostando por métodos de enseñanza innovadores. Vaya, pues más quisiera esas enseñanzas, la verdad. Vaya. Y esas enseñanzas calaron hondo en nuestra pequeña Irene y pronto se convirtió en una colaboradora de las investigaciones de su madre. Eso por ahí. Pero además la acompañaba, con apenas 17 años, a los hospitales de campaña de la Primera Guerra Mundial al frente de una flota de 70 unidades móviles de rayos X para ayudar a los cirujanos en la localización de las balas y la metralla de los heridos. Irene era muy parecida a su madre, estudiosa, inteligente, reservada y con un fuerte temperamento y un enorme talento. Una digna sucesora de sus ilustres padres y una magnífica colaboradora en el Instituto del Radio. Quizás fue por eso que la noticia del matrimonio de su hija con Jean-Frédéric Joliot, su ayudante, en 1926, no sentó nada bien a Madame Curie. Nada, lo que yo diga, Alicia, nada, no le sentó nada de bien. Tanto que Marie estuvo refiriéndose a su yerno durante años como el hombre que se casó con Irene. Bueno, no engañaba a nadie. La verdad es que sí, no engañaba a nadie. Hoy un poco de inquina. La verdad es que Marie desconfiaba del destino de Frédéric, al ser el marido, en una época en que los maridos administraban los bienes de su esposa, diera a su más preciado bien, las sustancias radiactivas que se custodiaban en el Instituto del Radio. Sin embargo, Frédéric admiraba profundamente a su suegra. Pero no creáis que lo de Frédéric con Irene fue llegar y besar el santo. No, nada de eso. Ella se concentraba tanto en sus investigaciones que parecía fría y distante para muchas de las personas que trabajaban en el Instituto del Radio. Y seguramente así la percibiera también el propio Frédéric al principio. Pues sí, al muchacho encima le encargaron la difícil tarea de estudiar las características químicas del polonio y otros elementos radiactivos, y lo pusieron bajo la supervisión de Irene. Frédéric se empleó a fondo, la verdad, y logró superar las expectativas que Irene había puesto sobre él. Pero como siempre, Manolo, para hacernos una idea más aproximada de aquellos hechos, lo mejor es que nuestra máquina del tiempo nos conduzca a un día de 1925 en el Instituto del Radio. Pues sí, me parece una idea fantástica, así que enciendo máquina y directos a París, la ciudad de la luz y del amor. c'est un petit air 1925 qui ne vient tout droit de nos parents. Estamos en una mañana primaveral de 1925 en el Instituto del Radio, en Tomita de París, la ciudad del fromage y los croissants, pero sobre todo del amour. Irene, hija de la gran Madame Curie, está entrevistando a un aspirante asistente en el laboratorio, recomendado por su madre, eso sí, un entusiasta, aunque algo despistado, llamado Jean-Frédéric. A ver, caballero, dígame su experiencia profesional. Y rapidito, que hoy tengo mucho trabajo y no estoy yo para estas gaitas. Bien su. Je m'appelle Jean-Frédéric. Je suis l'assistant de la grande femme, la científica meilleure de tout le temps, Madame Curie. Muy bien, gracias. Buen recordatorio de quién es mi madre. A ver, experiencia, que no tengo toda la mañana. Dígame, a ver, ¿qué sabe del radio? Bien sûr, le radio es un elemento chimique qui brille con sucier, qui son magnifique. Vaya, además de no saber nada importante del elemento descubierto por mis padres, veo que encima tiene la cara dura de decir que tengo los ojos bonitos. Ya estoy viendo yo sus manejos. Oh, mais c'est vrai. Il vient d'un éclat impresionante. Que sí, que no vaya por ahí, que esto es el Instituto del Radio, no el de la poesía. En fin, vayamos a algo experimental, a ver si aclaramos algo por ahí. Prepare una muestra de polonio, que vamos a hacer una marcha sistemática, bueno, que la va a hacer usted. Para ello, ahí están los reactivos, el polonio está en aquel frasco, y no se olvide de redactar un informe detallando cada una de las etapas y el rendimiento obtenido en cada paso. Para mañana, por cierto. Marcha sistemática, performance. ¿Qué es que sí? Yo soy plus perdí. Enfin, al trabajo. Jean-Frédéric se marcha cariacontecido y con muchas dudas, pero nada, con la gana de agradar a esa bella dama y a su inteligente familia. Meses después, Jean-Frédéric, que ya ha encontrado que es una marcha sistemática y se ha puesto al día de las inmensas propiedades que tienen los elementos radiactivos, vuelve a encontrarse con su jefa Irene para preguntarle dudas sobre los resultados experimentales de aquel trabajo científico que están redactando. C'est mademoiselle, j'ai un doute sur cette information. Il n'y a personne de plus belle qui puisse résoudre ce mystère que Madame Curie de la Bretagne. Ella ya viene de nuevo el salamero este a contarme cosas, calentarme la oreja. Jean-Frédéric, ¿qué pasa? Habrás terminado el paper, ¿no? El artículo ese que te pedí ayer, ¿no? Je suis désolé. J'avais tout préparé. Et soudain, je me rappelé que tu n'avais pas parlé de abitur son précédent du polonium. ¿Qué tiene que ver la belleza de un elemento con los datos experimentales? Otra vez haciéndome perder el tiempo, por Dios. No. Je serai la dernière chose que je faudrait faire contre ma doux et ma belle patron. Je retourné vite al laboratoire pour finir. Eso, venga, vuelve al curro, que así ni avanza la ciencia ni nada de nada, ni publicamos el paper ni nada, venga. Jean-Frédéric vuelve raudo y veloz al laboratorio a terminar el artículo, que resulta ser un pelotazo. Así que, meses después, vuelve a ver a su jefa Irene para enseñarle las reseñas positivas de su publicación. Chérie Irene, avez-vous aquel critique de nos espérants, verdad? Anda, dame eso, Zalamero. La pareja científica del Instituto del Radio, Irene Curie y Jean-Frédéric Joliot, por cierto, los apellidos quedan bien juntos, han empezado una fructífera colaboración con magníficos resultados que auguran grandes éxitos. Al final te voy a tener que querer y todo. Oh, ya sé, Irene, petit flair, tu me marié avec moi. Y así, tubo de ensayo va, matraz aforado viene, surgió el amor entre ese par de jóvenes investigadores a los que no solo les unía la atracción mutua, sino su pasión compartida por la ciencia. El amor y sobre todo la ciencia estaban en el aire. Tanto que en 1935 la pareja gana el Premio Nobel de Química por sus experimentos, más concretamente por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos y en el avance de la idea de reacciones en cadena en la fisión de elementos químicos para poner en marcha un reactor nuclear basado en el uso del uranio y la agua pesada. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo? y tenemos cerveza en la nevera. ¿Cómo nos gusta llegar a casa después de un día largo de trabajo y relajarnos en nuestro hogar, por fin? Así que nos ponemos cómodos y sin querer, mirando a cualquier lado, ¡ea! Vemos que de la nada aparece la ciencia, que nos ha acompañado hasta ahí mismo. Porque no te creas que se va a quedar ahí esperando en el felpudo de la entrada. No, no, nos acompaña hasta adentro. Claro, claro, sí, ya decimos que está en todas partes. Claro, es que en esta sociedad en la que además dependemos tanto de ingenios tecnológicos para nuestro cotidiano vivir, la ciencia es más que nunca fundamental en nuestros hogares. Pues nada, Manolo, yo ya me he puesto cómoda y estoy esperando que nos desvele qué vas a contar sobre la ciencia de nuestra casa. Pues simple y llanamente, Alicia, que están llenas de pelusa. Hombre, tampoco lo digas así, verá, hombre, que la gente es muy requete limpia y suelen tener las casas pues impolutas. Mira, por ejemplo, este estudio, ¿eh? Que lo tiene Javi maravillosamente limpio y ordenado, ¿eh? Sí, no te digo que no, Alicia. Pero es que eso de las pelusas es el tema de hoy, de esta sesión. Vamos a desvelar el misterio muy científico de por qué se forman las pelusas. Ah, pues mira, lo veo un tema muy adecuado, ¿eh? Porque a mí me tienen frita. Eso es que no acabas nunca con ellas, ¿eh? Barras por donde barras, pases la fregona por donde la pases, encuentras siempre alguna resistente pelusa. Te da la vuelta y ¡sh! Ahí está. Además, no sé por qué tendrán tanta facilidad para aparecer, la verdad. Pues sí, pues por eso hoy en esta sección vamos a tratar el por qué se forman las puñeteras y resistentes pelusas. El misterio científico reside en las fuerzas electrostáticas. Ah, las fuerzas. Total, que entonces nos vamos a ir a hablar de física. Ea, a dormir a la audiencia toca, porque como químicos que somos nos ponemos un poquito espesos cuando hablamos de física, la verdad. Tranquila, Alicia, que hoy no nos vamos a meter en camisa de once varas. Tranquila ahí. Consiste en la atracción entre cuerpos, la fuerza que se origina y que se traduce en cargas eléctricas, tanto de repulsión como de atracción. Ah, bueno, me deja mucho más tranquila. Pero oye, una pregunta que me surge. ¿Todas las pelusas son iguales y se originan de la misma manera? Pues aunque parezca mentira, eso es una buenísima pregunta. Ajá. Porque a nivel básico podemos distinguir incluso tres tipos de pelusas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A saber, la de la secadora, ajá, la del ombligo y la doméstica. Uy. Teniendo un punto en común en el efecto triboeléctrico. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso digo yo, igual que Rafael, que dices del efecto, ¿qué? El efecto triboeléctrico, Alicia. El efecto más conocido de la fuerza electrostática. El de toda la vida, el de frotar un boli en casa y atraer pequeños trozos de papel. Y es que todas las pelusas se forman por esta fuerza de atracción. Claro, tiene la pelusa allí controladita, amenazándola con la escoba y si te gira, al rato pues, ha formado un peluzón que cualquiera se le acerca. Ya te da, sí, así, ya te da cosa. Respeto. Es más, Alicia, después se va a dormir a donde van todas las pelusas, sí, a la zona debajo de la cama o del sofá. Exacto. Ah, en fin, que bajo este punto común, las pelusas de la secadora no tienen otro principio, pero cambia mucho si hablamos de las pelusas del ombligo. Ay, esto también me aparece en el estudio. Ahora sí, que sí. Lo expone y pienso, qué raro es eso de encontrar pelusa en nuestro propio ombligo, ¿eh? ¿Eso cómo se forma, ¿eh? ¿Por frotarnos con la ropa o cómo? Pues, Alicia, tú sabes mi lema, que es sí, pero no. Sí, tu respuesta preferida, ¿no? Mi respuesta preferida, sí, pero no. Y resulta que en un estudio científico de la Universidad de Viena se analizaron, atención, la friolera de 503 muestras de pelusas de ombligo. Sacan conclusiones muy sesudas o peludas. Y es que estas pelusas se forman por la fricción entre el vello del abdomen con las hebras de la ropa. Formalmente, la pelusa está constituida por celulosa, mayoritariamente, además de células muertas, sulfuro y nitrógeno. Pues mira, esto suena un poquito asquerosete, ¿eh? Qué sacrificada es la ciencia. Muestre a 500 ombligo de personas el ombligo. La verdad, esto no está apagado, ¿eh? Ahora me dices que las pelusas domésticas también se forman por lo que se cae algo al suelo, por algo que se cae así ya, y me deja ya con el cuerpo ya cortado del todo. Pues sí, tiene algo que ver, claro. Ah, amigo, aquí se desvela el misterio de la habitación de mi hija. Ahí se desvela, desvela muchísimo, sobre todo porque las pelusas domésticas se deben a los pelos que caen, tal como suena. Pelo en el suelo, pelusa doméstica en evolución. Ah. A este pelo, con el paso del tiempo, se le unirán fibras, polvo, piel muerta, polen y otros pelos mediante la atracción electrostática, de forma que, poco a poco, esa pelusa incrementará su tamaño. Eso sí, de la observación sistemática de estas pelusas sacamos conclusiones, Alicia. Ah, sí. Sí, sacamos dos conclusiones. ¿Cómo qué? La primera es que en casas desocupadas no existen pelusas. Eso no, es hay verdad. No hay pelo, no hay pelusa. Ah, claro. Y, por supuesto, por mucha escoba o recogedor o aspiradora de turno, nunca la eliminaremos completamente. Oh, vale. Pues, Manolo, muy bien explicado, requete bien. Pero a mí tanta pelusa, la verdad, que me da un poquito de repelús. Sí, un poco sí. Así que te invito a que pasemos a explorar una palabrota científica que tiene su aquel. Javi, dale a la siguiente sección que seguimos avanzando. ¿Eh? ¿Esto qué es lo que es? La ciencia se basa en leyes, teorías, fórmulas, pero sobre todo en conceptos y palabras, que es verdad, si no estás habituado a este lenguaje, pues te suena cuanto menos a chino mandarín, incluso hasta parece que suena a palabrota. Y hoy hablamos de oxidación. A ver, Manolo, le has puesto aquí una emoción a una palabra a la mar de corriente. Oxidación, sabe todo el mundo lo que es, ¿no? Lo que le ocurre a un plátano que dejamos fuera de la nevera o a la manzana, ¿sí? ¿No? Y la típica lata que abandona en un vertedero y se vuelve naranjita. Bueno, Alicia, sí, tú sabes, sí, pero no, como antes. Tú sabes que, como yo, que casi siempre nos quedamos en la visión cotidiana, pero no entendemos el proceso en sí. Hoy hablamos de la oxidación a nivel combustible y comburente. Ingredientes imprescindibles para lanzar, por ejemplo, un cohete. Bueno, los dos, aquí estoy para hablaros de mi pasión, los cohetes. Uy, Javi, qué susto. ¿Por dónde has entrado? Que no te hemos visto. Qué susto. Y digo yo, por cierto, ¿quién gobierna las naves del programa? Tranquilo, lo he puesto todo en modo automático, en modo Tesla, como los ingenios que hace Elon Musk. Pues muchas gracias, Javi, por interrumpir, pero ya teníamos decidida la palabrota. Sí, claro, oxidación lleva a hablar de cohetes. Y de esta forma, hoy vamos a hablar del tercer lanzamiento del conjunto Starship Super Heavy que tuvo lugar hace apenas dos días a las 8:25 hora local de allí de Boca Chica. A pesar de las condiciones climáticas adversas y algunos retrasos, finalmente pudimos presenciar el lanzamiento del cohete más grande que ha llegado a la órbita terrestre. ¡Oh! ¡Ay, aquí sí que guay, ¿no? Ya me has picado la curiosidad. Voy a cambiar hasta la palabra y todo ahora. ¿Qué sucedió exactamente durante el lanzamiento y qué podemos esperar para el futuro de la exploración espacial? Para aquellos que necesiten un recordatorio, este cohete es un verdadero titán. Es el primer cohete 100% reutilizable en su clase, aunque todavía no se ha conseguido reutilizar nada. Con una capacidad súper pesada de 200 toneladas, esto a día de ayer salió esta información. Imaginad, 33 motores rugiendo al unísono en el booster, optimizados para funcionar en el nivel del mar. Y no olvidemos los 6 motores de la nave, 3 optimizados para el nivel del mar y 3 para el vacío. Muy buena, Javi, que casi mata a Manolo de un susto. Pero mira, veo que ya lo has convencido, sí, la has enganchado poquillo, ya sí, con sí, esto de la Starship esta. Oye, ¿cómo se desarrollaron las diferentes fases del lanzamiento? ¿Hubo algún contratiempo que enfrentar en esta ocasión? Empecemos por el ascenso. Todo fue como lo planeado. Llegó el momento crítico de la separación de etapa. En la prueba anterior recordaréis que hubo un pequeño inconveniente. Se les coló aire en los motores cuando se apagaron. Esta vez el cohete consiguió acercarse a la plataforma de aterrizaje y cuando se reencendieron los motores para el aterrizaje controlado, sorpresa. No se reencendieron y el cohete todavía no se sabe lo que pudo pasar. Ay, Javi, ya empezamos. Como la anterior vez, el famoso éxito parcial. Esto es un éxito parcial todo en toda regla. Confeti, abracito, venga, ya está. Bueno, a ver, la segunda etapa. A ver, lo primero, confeti y abracitos sí, porque... Espera. Ese mismo día fue el 22 cumpleaños de la empresa. Ah, bueno, entonces sí. Vale. Bueno, por ahí se va que la los libra. Abracitos iban por otro lado. Vale, no por el éxito parcial. Además, se cumplió su misión con éxito, la misión que tenían. En la anterior prueba estuvo a punto de llegar al espacio, pero esta vez logró alcanzarlo y completar dos de los tres objetivos previstos. El primero de ellos es la transferencia de combustible, que es un paso crucial para abandonar la órbita terrestre. Y esta vez salió perfecto. Un dato, la NASA les dio 52 millones para probar esta tecnología. Una minucia. Sí, hombre, yo creo que nos dan 52 millones y también lo hacemos. Y pongamos los otros cohetes, sí, claro. Sí, total. Luego hay otra prueba que se hizo, que fue la apertura de la puerta tipo pez. Básicamente los satélites van a salir como los caramelos que habían. Sí, de sí, esa sí. manera saldrán. Que a viernes por la tarde resulta que no funcionó tan bien, han salido ahora mismo noticias. ¿Otro éxito parcial? Claro. Parcialmente. Salió sí. más que parte de satélite. Y el tercer objetivo, que desgraciadamente ni se intentó porque no era posible, ha sido el reencendido de un motor. Claro, Javi, esto sin duda es un éxito parcial. Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? Pero bueno, parcial o mitad por mitad. No se enciende un motor y todos tan contentos, oye. No seáis tan dramáticos. Y ahora, Alicia y Manolo, prepararos para el momento más épico. Os recomiendo que veáis el vídeo de la reentrada orbital. Cuando el cohete comienza a reingresar en la atmósfera, se genera plasma al chocar este con el aire. Y lo mejor de todo, esta es la primera vez que podemos ver una reentrada atmosférica en directo. Todo gracias a los satélites de Starlink. Así que acomodaros y disfrutad del espectáculo cósmico. En resumen, un éxito, pero en este caso en toda regla, ya que todos los motores en la fase de ascenso han funcionado bien y los objetivos primarios se han cumplido, que eran que se separaran las etapas y llegar al espacio. Pues nada, Javi, si tú dices que esto es un éxito, venga, pues yo me lo creo. Así también, que ante todo, ante eso solo nos queda decir... ¡Al infinito y más allá! Pues eso mismo, Javi. Otra vez avisa, ¿eh? Que casi me da un parraque. En fin. Ay, otro programa más y más completito y llenito de cosas. No podía haber quedado mejor, ¿eh, Alicia? Vaya, de verdad. Hemos hablado de todo. De lo antiguo, de lo moderno. De cohete. Fíjate. Bueno, pues creo yo que va siendo hora de encerrar el audio y apagar el estudio y de irnos. Vamos a tener que ir despidiéndonos. Y es que con todo esto que te hemos contado, que no es poco, pero sí siempre muy científico, acabo por hoy. ¡Oh! ¡Qué sentido soy siempre que volvemos nada y menos! Ciencia Radiante, tu espacio ameno, concreto, divulgativo y sobre todo científico de referencia. Ese que te conecta y de qué manera con tu mundo. Finalizando, ya sabes que no nos resistimos a ponerte unas pequeñas tareillas, como son que te sorprendas con las maravillas de tu entorno cotidiano y que las observes con el prisma de la ciencia, que es la herramienta perfecta para que sigas así de Sapiens. Y evidentemente, que te sorprendas, investigues, indagues y disfrutes y te emociones de poner un poquito de ciencia en tu día a día. Pero sobre todo, comparte. Porque solo compartiendo haces que la ciencia se vuelva más ciencia ciudadana. Como siempre, Alicia, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esperamos, para finalizar, volver a encontrarnos en este espectro de onda de radio para volver a fascinarte con los ingredientes top de una ciencia divulgativa, que son humor, anécdotas, noticias, efemérides, sorpresas y tantas cosas más. Mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con nuestra clásica marca de la casa. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.